Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Ládralo. Esta es la emisión número 129 de nuestro programa y el día de hoy vamos a tocar un tema que ya habíamos, anteriormente he hablado un poco aquí en nuestro programa en temporadas anteriores, que son las serpientes y culebras, y hoy particularmente vamos a hablar de una guía que se llama la Guía de Serpientes del Valle de Aburrá, y tenemos aquí pues el invitado, el autor intelectual de la Guía de Serpientes del Valle de Aburrá. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de este programa y la directora de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de Raya y codirectora de este programa. Hola, mi nombre es Carolina Campuzano. Y mi nombre es Camilo Cardona y me considero un voluntario de Raya. Muy bien. Bueno, ahora presentemos a nuestro invitado. Pero primero, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Corporación Raya, o puede llamar al teléfono 440-5100, extensión 5135. Bueno, si tienen alguna pregunta pueden llamarnos en vivo. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Daniel Vázquez, es biólogo y viene a contarnos un poco más sobre las serpientes. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy como nuevo en radio, así que vamos a ver si no meto mucho la pata, pero no, muchas gracias por abrir este espacio, en especial por estos animales que la gente no los quiere mucho. Entonces es bacano que podamos tener esta clase de socializaciones, para que la gente aprenda, no a quererlos, pero sí a entenderlos un poquito mejor. Y a respetarlos. Y a quererlos. No se tiene que preocupar por meter las patas en este programa. Porque en este de eso programa, se trata. Porque ya vienen metidas, ya están ahí. Sí. Aquí, ese es usual y de eso se trata, sí, de meter las patas y decir estupideces. Mentira, pero para más bueno. Sí, bueno. Daniel, primero, antes de iniciar como con el programa, vamos a escuchar las noticias de la semana. Sí. Es momento de la noticia de la semana. Noticias de la semana. En Ládralo. En Ládralo. Bueno, una de las noticias es buena y otra de las noticias es mala. La primera, vamos con la mala primero. La primera es el acto de crueldad tan impresionante que se vio registrado alrededor de la cancelación del juego entre River Plate y Boca Junior de fútbol. Que pues, sí, como sé de fútbol. Sí. Yo realmente no sé absolutamente nada de fútbol. Yo tampoco, pues, pero esa noticia era, sí. Que el partido del milenio, pues yo tampoco sé de fútbol, pero decían que el partido del milenio. El caso es que cogieron y vistieron, como en las épocas aquí de las marranadas, cogieron y vistieron un pobre marrano con la camiseta del equipo contrario, ni siquiera sé cuál fue, cuál el que hizo la cosa, pero le dieron tantos golpes y maltrataron tanto a ese pobre animal, pues que terminaron matándolo. Yo sí hago pues como un llamado pues a la cordura, porque es que esto ya se sale de cualquier proporción. O sea, uno coger un animal, representar el odio que uno tiene por otro ser humano, que ya de por sí eso ya está mal, y coger el animal y a través de ese odio pues generarle un poco de impacto, sí, un poco de maltrato hasta que lo llevan a la muerte, me parece aterrador que eso esté sucediendo en nuestro mundo. Bueno, ni siquiera debería extrañarme. Sí, la verdad es que yo soy más pesimista, y entonces a mí como que esas cosas no me sorprenden. Me indignan y me da mucha rabia, pero como que ya no me sorprende. Ay, a mí sí, porque es que yo además tengo como una guerra personal con el fútbol. Sí. Tengo como una, y no entiendo cómo una gente puede llegar y hacer una cosa así nada más por un equipo de fanatismo, fútbol que ni siquiera saben quiénes son, pues terrible. Cualquier fanatismo, pues sí, ningún fanatismo no justifica nada. La idolatría, y no estamos hablando aquí de religión. De religión ni nada, sino la idolatría es una tontería pues de nuestra época. Ahora vamos con la noticia buena de la semana, que la va a decir Camilo. Pues tú dices que buena, pero tampoco fue que fuera muy buena. Fue pues que, sí fue que buena tiene porque un final feliz, tiene un final hasta feliz el momento. Hasta el momento. Porque lastimosamente por redes sociales se dio a conocer que se iba a hacer una corrida de toros en el Llano Grande. La alcaldía de Río Negro se hizo la desentendida y dijo que no habían permisos y la hizo suspender. En la invitación a la corrida se decía que al final, después de que los grandes toreros participaran e hicieran lo suyo, iban a tener una becerrada en la que el que llevara su becerro lo podía torear libremente, o sea, iban a prestar la arena. Y pues mucha gente se indignó y la alcaldía salió a decir que no tenían permisos aún. O sea, que en cualquier momento. No, es que pero yo. Pero ya lo prohibieron. ¿Y pues, para cuándo estaba? Sí. Era para este fin de semana. Era para este fin de semana, pero no, ni siquiera es potestad de la alcaldía. Eso es una sentencia clara de la Corte Constitucional que indica que en los municipios donde no ha habido tradición taurina al menos en 2 años, pues Río Negro ni Llano Grande no son localidades de Colombia donde haya habido una afición taurina durante el tiempo. Entonces, en ese tipo de municipios donde no hay tradición taurina, no se pueden realizar espectáculos taurinos. O sea, es una sentencia de la Corte, ni siquiera es como una decisión amañada del alcalde o de las autoridades locales, sino que es una sentencia de la Corte que está por encima de cualquier cosa. Pero se la van a cobrar ellos como si hubieran tomado una decisión súper animalista y así la están presentando, pero entonces ya tú nos aclaras de que no, gracias, no, alcalde. Gracias por cumplir la norma. Gracias que por tenía cumplir que cumplir la norma, sí. Pues yo sí digo, pues yo no soy tan mala, porque yo creo que uno sabe a quién se enfrenta ese pobre alcalde, uno sabe quién se está enfrentando. O sea, si yo es una persona, un grupo de taurinos que está organizando una corrida y que además está prestando para que traiga su becerro y venga, no es que sean cualquier lagaña. Bueno, pero después hablamos de política, que este es para hablar de serpientes. Bueno, listo, esas eran las dos noticias que teníamos de esta semana. Ahora sí, Daniel, primero, antes de las preguntas de la serpiente, vamos a hacerte unas preguntas personales. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Pues bueno, o sea, en mi tiempo de ocio me gusta escribir cosas tipo estas. O sea, esto salió del ocio realmente. A veces me pongo a escribir simplemente cosas que creo que en algún momento pueden ser útiles. Hace poquito, de hecho, hice un reporte de una nueva especie, no es de acá, es una especie introducida de gecko, estos gequitos caseros que no estaba reportada en Colombia, y también resultó del ocio de un domingo vamos a escribir de geckos. Entonces en algún momento eso va a servir, y de ahí pues resultó eso. Y pues a veces me gusta por ahí la fotografía, me estoy metiendo mucho en ese cuento y me encanta tomar fotos de ranas y de culebras. Por ahí en mi Flickr están todas las que he tomado. Si diga la dirección. Colocan ahí flickr.com /, que llaman Vázquez guión al medio Restrepo, y encuentran ahí todas mis fotos de ranas, culebras, de anfibios y reptiles, de herpetos en general. Bueno, segunda pregunta, no, pero antes de una interpregunta, ¿qué te dedicas vos, Daniel? ¿En qué trabajas? Bueno, o sea, a mí me encanta la parte de la academia, pero bueno, todos tenemos que comer, y pues a mí la hoja de vida no me da todavía para dedicarme de lleno a eso. En este momento estoy trabajando en consultoría, pero trato de llevarlo a la par como con la academia, que es el fin último que tengo, dedicarme como a eso. A la docencia. ¿Y la investigación? A investigación, pues obviamente la docencia está muy ligada a la investigación, pero pues mi perfil académico todavía no da como para uno optar a una docencia de colegio, una docencia que sea pues de investigación ya a un nivel más avanzado, pero para llegar a eso pues todavía me falta un poquito de hoja de vida. Tres hojas más de... Sí, pero yo te voy a decir una cosa, uno puede porque más es vida, pues. Que cualquier persona en el mundo no dice que participó en la creación de una guía tan bonita como esta. Pero bueno, sí, o sea, ese es el boleto de entrada, pero falta todavía bastante por hacer, no, pero bueno, de a poquito vamos haciéndolo. La segunda pregunta ahora sí, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Otra vez? ¿Cuál fue la última película que te viste? Es que no puede uno mamar y silbar. Uy, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la última película que me vi, y van a decir que estoy como muy desactualizado, fue El Escuadrón Suicida. ¿Cómo? Nosotros nos lo desactualizamos. Y eso la vi fue porque la estaban dando por ahí en un canal y la empecé a ver desde la mitad. Porque ni siquiera se la vio completa. Exacto. Pues yo me acuerdo Pero creo que fue la última que me vi. Yo me acuerdo que ese fue como esa película estuvo de moda en el Halloween pasado, ¿no? Sí, todas andaban vestidas de Harley Quinn ahí. Hace más tiempo. O hace dos años. Bueno, ¿cuál fue la última película colombiana que te viste? Yo creo que la última película colombiana que me vi fue hace muchos años. Es La Estrategia del Caracol, por ahí una vez que la dieron enseñar Colombia. Pero el resto yo creo que no he visto nada más colombiano. La de la serpiente. Por favor, por favor, vean más cine colombiano. Por favor, Daniel, por favor. Es que la verdad no soy como tan fan de... No eres cinéfilo. Sí, no sé, yo veo cuando las dan por ahí o cuando vamos a ver a cine alguna cosa. Cuando hay promociones. Para dormirme. Venga, Juan, y uno que, digamos, si guías, ¿esta es la primera que hay o esta es como una actualización a lo que conocía? A ver, resulta que pues en el Valle de la Aburrá se ha trabajado con mamíferos. Hay una guía de mamíferos que se llama Imama, que tiene hecho una aplicación para bajarla al celular y uno puede ver los mamíferos silvestres del Valle de la Aburrá. De aves hay un montón, de hecho hace poquito sacaron otra edición. Y había una del 2006 de anfibios y reptiles del Valle de la Aburrá, que fue una guía que se hizo con salidas de campo. Eso fue financiado creo que por el área y otras instituciones, y ellos hicieron una guía de anfibios y reptiles, ranas, creo que hay una tortuga por ahí, serpientes, pero las serpientes son muy difíciles de encontrar y ellos nada más reportaron como 12 especies. Entonces es una guía que ya está un poquito vieja, desactualizada y con muy poquitas especies. Entonces digamos que esta es la primera que es solo de serpientes, pero ya había un antecedente con una guía. Yo aquí de metido, qué pena si me les metí a ustedes. Hay muchos que salen diciendo atropellamiento. Es la manera en que ustedes se enteraron que está. Nosotros tenemos varios registros ahí. Al final del libro sale una tabla enorme. Sí, nosotros trabajamos más que todo con registros de museo. Uh-huh. Tenemos registros desde hace 100 años. De hecho, una de las colecciones, la colección que tiene registros más viejos aquí es la de La Salle, del antiguo ITM. Colegio San José de La Salle, que es del ITM, allá en Boston, que tienen registros como desde 1919. O sea, nosotros tenemos una temporalidad de 100 años de registros. Y tenemos registros que nos compartió la gente a través de Ciencia Ciudadana. Entonces nosotros hicimos a través de nuestras redes sociales una convocatoria. La gente a veces sube fotos de culebras y eso, y nosotros, venga, eso nos sirve a nosotros, aliméntenos con información reciente. Y los atropellamientos vienen de... Eso es una iniciativa que se llama Taira, la de... Creo que ya la aplicación desapareció, pero todavía existen en redes. Y ellos lo que hacen es documentar atropellamientos, más que todo de mamíferos, pero ellos tienen registros de atropellamientos de serpiente y nos compartieron pues esos registros y también los incluimos ahí. O sea, tratamos de sacar datos de todas partes, sí, desde que fuesen confiables. Daniel, contanos por qué te metiste en el cuento de las serpientes, por qué te gustan, qué te motivó. Bueno, yo creo que yo nací con ya algo muy claro. O sea, yo desde que nací, no sé, tenía una fascinación natural por los animales feos y raros que la gente normalmente desprecia, ¿sí? Me gustan mucho los reptiles, pero también he tenido la oportunidad de trabajar algo con arañas, con escorpiones. Y desde pequeño me gustaron mucho los reptiles, dinosaurios, cocodrilos, todo lo que yo tenía, libros para pintar, juegos, muñecos, todo eran dinosaurios, cocodrilos. Tengo todavía hecho una almohada de cocodrilo que tengo desde hace mucho tiempo. Y siempre me gustaron. Entonces digamos que empecé con los dinosaurios y esa pasión fue evolucionando un poquito. Después me metí como con los cocodrilos y cuando entré a la universidad pues yo sabía que quería estudiar biología y meterme pues en lo que era la herpetología. Descubrí que la Universidad de Antioquia tiene un serpentario y alguna vez fui allá y pues miré los animales que tienen vivos y yo dije, uy, yo quiero en algún momento trabajar acá. Y dos semestres después empecé a trabajar allá y desde entonces dije, me quedo con las serpientes. No las estoy viendo aquí muy inofensivas, pero les tengo cierta no cosa. No, pero deje eso. Ya usted está muy grande, Camilo, como para estar con esos miedos. Pero ellas comen cucarachas. Por eso no las debe de creer. Venga, en la casa, hay una cucaracha, me voy a conseguir una cucaracha. Como el rector de una universidad, de la cual no voy a decir el nombre, que una vez inaugurando un evento conmemorando el Día de los Animales, saca esta joya. Claro, yo quiero mucho los animales. yo los quiero tanto que tengo en mi casa una culebrita. Pero no, les voy a dar un dato, o sea, el miedo a las serpientes no solo es cultural, también es evolutivo. O sea, nosotros sí, como primates, los primates tenemos unas células en una región del cerebro que, o sea, han evolucionado para tenerle miedo a las serpientes. O sea, es algo también que es evolutivo. Hay un trabajo muy bonito que publicaron unos herpetólogos en conjunto como con unos psicólogos, algo así, y ellos pues se hacen unos experimentos con unos monos en Japón y les ponen imágenes, fotos de serpientes o una cuerda enrollada y ellos reaccionan pensando que es una serpiente. Entonces, evolutivamente también estamos programados para tenerle miedo a estos animales como un mecanismo de defensa. Yo creo que muchos animales en el mundo tienen ese miedo. Pues el miedo a las serpientes. Sí, deben tenerla. Ahora, que esté probado, pues, y sepamos, de hecho, desde qué región del cerebro se activa ese miedo, solo en primates sé que está probado. Pero el miedo es desde la parte de arriba del cerebro hasta la punta abajo de la uña. No, pero vea, yo lo que estaba diciendo de la culebrita es que el señor ahí admitió que tenía fauna silvestre en su vivienda. En un evento de protección animal. Bueno, o sea, puede que no sea necesariamente silvestre. Las serpientes son muy populares, inclusive los exóticos, pero también hay un lío con eso. Tener exóticos en Colombia también es un lío bien, bien particular. Pero bueno, nosotros hace poco nos decían que también son transmisores de enfermedades zoonóticas. La única zoonosis que yo conozco, y de hecho yo la viví, es la salmonela. Pues la bacteria salmonela que da salmonelosis. Exacto. Resulta que los reptiles en general son portadores de la salmonela en su intestino. Entonces ellos en las heces pues botan la bacteria. Y cuando yo trabajé con serpientes en cautiverio, pues uno está muy en contacto con caca de serpiente. Y básicamente en algún momento por pues mala manipulación llegué a estar en contacto con la bacteria y me dio salmonelosis. Entonces es la única zoonosis que yo conozco, por lo menos de serpientes. Pero la salmonelosis es una cosa que puede ser súper grave, pues eso lo puede matar a uno. Sí. Daniel, pero venga, antes de continuar hablando como de la guía y eso, hablemos un poco de las serpientes. Uh-huh. ¿Qué clase de animales son? Pues saquemos, pues sí, hablemos de ellas. ¿Qué clase de animales son? ¿Qué comen? Bueno, ¿cómo se reproducen? ¿Cómo viven? Las serpientes son, bueno, primero reptiles, son animales escamados, son parientes de... De hecho son parientes cercanos de lo que uno llama dragones de Komodo, de las lagartijas, de los lagartos. Y son animales muy misteriosos, son animales que normalmente viven hábitos secretivos. No sé cómo se traduce esa palabra en inglés, es secretive, pero bueno, yo los llamo secretivos, que viven enterrados o que son difíciles de ver. Son animales que son carnívoros, no hay serpientes pues que coman plantas, todos se alimentan de mamíferos, de insectos, de aves, de huevos, pero en general es, digamos, proteína animal. Todas son carnívoras y han desarrollado algunas de ellas pues ese mecanismo que es lo que yo creo que la gente le da miedo, que es el veneno. ¿Sí? De hecho, la mayoría de serpientes no son venenosas, solo como una sexta parte de las 3.500 especies que existen en el mundo. Pero han desarrollado ese mecanismo muy particular como medio de defensa. Y también tragarse cosas muy grandes enteras, sí, por ellas, eso uno cree que ellas, se serpiente lo va a tragar entero. Ellas tienen una anatomía muy particular, o sea, ellas comen cosas muy grandes porque ellas acá en el mentón no tienen esta no parte funcionada, o sea, este hueso acá es separado, la mandíbula, la mandíbula. Nosotros tenemos acá un hueso que es una cresta cuando se fusionan estas dos partes que forman la mandíbula inferior, y las serpientes no la tienen. Entonces ellas pueden abrir la mandíbula así en plan depredador, creo que es el marciano este de la película que pelea contra alguien, que abre la boca así. Ellas pueden hacer esa clase de movimiento, entonces pueden mover la boca así vertical y horizontal, y ellas tampoco tienen esternón, entonces las costillas de ellas no están fusionadas, entonces se abren así hacia los lados, entonces se pueden meter unas cosas enormes. Pero usted no, Camila, usted no. Aunque es que chiquita, pero no cabe. Nunca había pensado que se le iba a tragar a uno porque yo no me leí el Principito completo. Pero la verdad es que a mi mamá me dio del veneno, y usted ahorita me metía más terror, porque... El veneno puede ser sistemático o local, bueno, los efectos pueden ser locales o sistemáticos. Cuéntenle eso a la gente que la mía. No, gente. Pero espérese, todos ponen huevos. Ah, bueno, ok. Bueno. Sí. Las serpientes todas se reproducen mediante huevos, pero hay ciertas variaciones particulares. O sea, hay unos grupos que ponen los huevos y el bichito se desarrolla dentro del huevo y pues se eclosiona, ¿sí? Como las gallinas y demás. Y hay otras que uno normalmente dice que son vivíparas o que paren a sus crías vivas. También se reproducen por huevos. Pero ¿qué pasa? O sea, el huevo permanece dentro. dentro de la madre, se desarrolla sin cáscara, solo los tejidos internos del huevo, pero es un huevo, o sea, no está conectado por un cordón umbilical a la madre, y sencillamente cuando está ya desarrollado el embrión, pues la madre los expulsa, entonces da la impresión de que pare. Entonces es un mecanismo que algunas serpientes tienen, por ejemplo, para climas muy fríos, las serpientes en Europa, que son de latitudes muy frías, suelen tener ese mecanismo de reproducción, como porque si pongo los huevos afuera se me enfrían y se me mueren, entonces más bien yo los cuido y los caliento. Y son buenas madres, pues quedan cuidándolos hasta que el pelado ya salió de la universidad. Pues hasta donde sea, o sea, hasta ahora en serpientes no se ha registrado cuidado parental, como por ejemplo en los cocodrilos, pues que la mamá está ahí pendiente y le pasó algo a la babillita y él mismo, y la mamá está ahí, ¿qué pasó? En serpientes no, ellas ponen sus huevos y ya usted verá cómo se defiende. Por ahí sí hay algunos reportes de que en algunos grupos la mamá no los cuida, pero sí está por ahí cerca en la zona. Y hace poquito me pasaron un artículo muy interesante que no lo he terminado de leer, pero es que las serpientes se sincronizan para nacer. O sea, por ejemplo, en tortugas se sabe qué sucede. Las tortugas emiten ciertas vocalizaciones y los otros huevitos pues las escuchan y es como, bueno, vamos a nacer todos juntos. Con las serpientes pasa que las serpientes son sordas, todas son sordas, y aún así se sincronizan, pero se sincronizan eso con los latidos del corazón. O sea, ellas perciben como vibraciones de los latidos del corazón de los huevos que están cerca y es como, bueno, vamos a nacer todos ya. Miren qué buen dato, son sordas. Sí, son completamente sordas. Esa es otra pregunta. Sí, en estos días de hecho me pasó. Estaba molestando con una amiga sobre eso, como que ahí quedó hablando en la escuela, y yo, no, pues le toca ahí como hablarle en lenguaje de señas para que le entienda. Va a aprender. Uy, corre, por favor, hacia el otro lado. Daniel, ¿cómo influye en ellas los cambios climáticos? Bueno, las serpientes son animales que normalmente se les llama de sangre fría, ¿sí? Realmente no es que tengan la sangre fría, a eso en biología se les llama ectotermia y poiquilotermia. O sea, las serpientes dependen de la temperatura del ambiente y su temperatura es variable. Entonces, en un clima frío, pues ella va a estar fría, en un clima caliente va a estar caliente. ¿Y eso cómo las afecta? Porque en los climas fríos, entonces, la abundancia y la riqueza de especies disminuye, porque obviamente es mucho más frío, van a estar menos activas y metabólicamente no es como tan bueno para ellas. Por eso son más comunes en tierras bajas, que son tierras más calientes. Entonces uno ya se puede hacer una idea de que a medida de que uno, digamos, sube en una montaña o aumenta la temperatura, disminuye la temperatura, pues uno va a encontrar menos especies y de hecho va a encontrar menos venenosas. O sea, que entre más caliente... Entre más caliente hay más... Entonces son mejores cazadoras. Se pueden mover más, metabólicamente mejor para ellas, son más comunes y las venenosas suelen estar en tierras en más. Capurganá hay mucho con eso. Uy, es que suele entrar al Dariena. Capurganá, Capurganá la entrada al Dariena, eso es una locura. Ay. Bueno, y la pregunta básica de la diferencia entre serpiente y culebra. Bueno, de hecho, con eso también había entrado una discusión con un colega alguna vez. La gente lo usa de manera indiscriminada y la respuesta es depende del contexto. Resulta que si vos coges un diccionario dice culebra, serpiente, ¿sí? Entonces cuando uno va a hablar en términos técnicos, las culebras son solo un grupo de serpientes que pertenecen a una familia que es la familia Colubri. Ya viene colubridos, las culebras, ¿sí? Que son normalmente no, serpientes no venenosas, lo que uno llama cazadoras. Entonces cuando uno es técnico, pues serpiente es el término general y culebra es una familia de serpientes. Pero el diccionario dice que una culebra es una serpiente. Entonces depende mucho del público al que uno le hable. Si yo estoy trabajando con la comunidad en general, personas que no están relacionadas a la biología o a este tema, pues yo hablo de culebra y serpiente de manera indiscriminada. Pero cuando ya es gente que sí necesita ser un poco técnico, pues ya sí les digo, no, culebra es una cosa que hace parte de la serpiente. O sea, todas las culebras son serpientes, pero no todas las serpientes son culebras. Pero depende del público, pues uno lo trata de manera indiscriminada. Hay unos mitos, o no sé si eran mitos o eran realidades, que son como, si la cabeza es cuadrada, es venenosa. O que si el ojo ya no hay que... Sí, sí, eso, bueno... Que si te mordió y te moriste, sí era venenosa. Eso sí, diferenciar serpientes es una cosa que a veces la gente lo da por hecho. Entonces uno dice, que si tiene la cabeza triangular, entonces es venenosa, o que si tiene esto y aquello. Eso depende mucho de la región, ¿sí? Hay serpientes, por ejemplo, grupos de especies que aunque son venenosos no tienen las características que supuestamente tiene una venenosa, pero en general uno puede llegar a hacer ciertas generalizaciones. Por ejemplo, la forma de la cabeza ayuda. En Colombia, las que tienen cabeza triangular o en forma de flecha son víboras, y las víboras son muy venenosas. Pero, por ejemplo, las corales, que también son muy venenosas, no tienen cabeza triangular. Entonces, es solo para ese grupo. O, por ejemplo, una que sí funciona y eso es una regla de oro para víboras, es la foseta termorreceptora. Las víboras, de hecho, ahí hay una foto de una mapaná muy bonita, mira, aquí, esto aquí, y si la muestran ahí, esto es una mapaná, y aquí, o sea, miren el ojo, la narina por donde respira, y ahí está la foseta. Ahí está el ojo, foseta. El ojo, antes del ojo está un huequito que es lo que llaman la foseta termorreceptora, y antes está pues la... Y la a uno arena. Le enseñan que es que queda una cosita aquí detrás del ojo, todo eso es un mito. No, puede funcionar, eso funciona, de hecho en la guía hay una parte donde dice pues de manera así gráfica, pues uno con las diferencias, las que tienen cabeza redonda, las que tienen ojos pequeños, etcétera. ¿Pero la que tiene la foseta qué? La que tiene la foseta, eso es una característica particular de todas las víboras de América. Las víboras son un grupo completamente muy peligroso, son serpientes muy venenosas, y esa característica, ese huequito entre la narina y el ojo, es típico de ese grupo de serpientes, que es con lo que ellas detectan el calor, ese grupo en particular, y eso sí lo van a tener todas las víboras en América. Entonces uno ya ve una serpiente con ese hueco grande ahí adelante del ojo y uno ya sabe que es bastante peligroso. Pero eso se le acerca lo suficiente. esa se ve a distancia a pesar de que el animal sea pequeño, pero por ejemplo con las corales, que uno dice como tienen que tener el ojo pequeño, que es un ojo así pues como el tamaño de la cabeza de un alfiler, ahí sí toca uno decir como venga, yo me acerco para verla. Pero tranquila. No acércate a ninguna, déjalas tranquilas. Sí, o sea, yo a veces le digo a la gente una cosa que es un arma doble filo. Yo le digo, si usted no sabe qué es, haga de cuenta que es venenosa. Entonces algunas personas se alejan, otras lo que hacen es matarla. Entonces se puede volver un arma doble filo, pero hay que saberlo decir. Pero sí, si uno no sabe qué es un animal, lo mejor es no acercarse, dejarlo quieto, déjelo seguir su camino. Algo que hemos... No, quería preguntar es los otros sentidos. Ya nos dijiste que son sordos, pero entonces olfato, sí, visión. Okay, entonces, bueno, son sordas y entonces ellas no escuchan como nosotros, ellas perciben son vibraciones. De hecho es muy particular porque ellas tienen las estructuras del oído interno, las tienen ligadas a un hueso acá de la mandíbula. Entonces ellas, digamos, escuchan a través de ese hueso. La vibración se mueve por el hueso y ellas pues ya lo interpretan. Algunos grupos como las víboras y serpientes de gran tamaño como son boas y pitones pueden percibir el calor. Las víboras pues con su foseta que está ahí entre la narina y el ojo. Las boas tienen también fosetas, pero como en las escamas de los labios, y ellas lo que hacen es percibir el calor que emiten las presas. Entonces, de hecho, las serpientes venenosas pueden hacerse una idea de qué tan grande es el animal, y pues si es muy grande necesito más veneno, entonces pues calculan a partir de la temperatura. En general tienen buena visión. Hay algunas serpientes que son ciegas, que son excavadoras, pero las que no son excavadoras suelen tener, pues ven a color, ven bien, pero no es el sentido con el que más se ubican. Con el que más se ubican es el olfato. Sí, ellas tienen pues las narinas, por ahí toman aire y pueden llegar a olfatear, pero normalmente ellas, uno las ve con la lengua así, y sacan la lengua y están moviéndola, y lo que hacen es que se ayudan a olfatear con eso, no huelen con la lengua, sino que lo que hacen es que con la lengua toman partículas que están en el aire de olor, y en el paladar hay un órgano que tienen de hecho muchos animales, que es el órgano vomeronasal, o el órgano de Jacobs, es un órgano que está en el paladar, y entonces ellos lo que hacen es con la lengua recogen las partículas y van y las llevan ahí al paladar, y pueden percibir, con eso sí perciben una gran cantidad de olores, y muchos animales pues también tienen ese órgano. Los caballos también perciben, por ejemplo, cuando empiezan así a levantarlos. Y los gatos. Exacto. Entonces, sí, el órgano con el que más se mueven las serpientes es el olfato. Eso es vital para ellas. Tenemos una pregunta de Mateo. Mateo, nunca voy a poder con tu apellido. Kupstis. Mateo estuvo en este programa hablándonos de murciélagos, él es un gran apasionado, comparte mi pasión por los murciélagos, y nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el veneno de una viperida? De un viperido, sí. Sí, y una coral. ¿Verdad que el veneno de la coral es mucho más peligrosa que, por ejemplo, el de una mapaná? Sí, eso es cierto. A ver, ¿qué sucede? Con serpientes, digamos que hay dos tipos de venenos en general. Las víboras, como las mapanadas, las patojo, las víboras de pestañas, tienen venenos que suelen ser miotóxicos y hemotóxicos, o sea, atacan los músculos, el tejido y la sangre. Lo que hacen con la sangre es que no dejan que coagule, produce hemorragias y necrotizan el tejido, digamos, se muere básicamente, o se pudre, como lo llaman también por ahí. Y las corales tienen un veneno que es neurotóxico, o sea, que solo afecta el sistema nervioso, produce parálisis. Entonces, ¿por qué es más peligroso el veneno de una coral? Por dos razones. Primero, porque la dosis letal mínima que necesita una coral es por mucho más pequeña que el de una víbora. Y como es neurotóxico, pues, o sea, yo puedo, no sé, vivir 48 horas con una mano que se me está pudriendo, pero yo no puedo vivir más de 10 minutos si se me detiene el corazón. Entonces, por eso es más peligroso el veneno de una coral, porque es neurotóxico. Y además a nadie le pueden amputar el cerebro. O sea, porque, sí, porque digamos, claro, algunas serpientes, hay casos, o no son mitos, porque sí, en el campo se ay, que hay gente que tienen que amputarle, uh-huh. Sí, para, o sea, evitar, claro, la muerte, con los venenos necrotóxicos suele suceder eso, que se produce amputación. Y con los neurotóxicos lo que pasa es que producen un paro cardiorrespiratorio. Entonces eso se produce, eso es fulminante. Eso es fulminante, o sea, un paro cardiorrespiratorio es fulminante. Mientras que, pues, o sea, uno puede tener hemorragias, pero eso es controlable y le da uno tiempo como de manejarlo mientras lo pueden atender. Pero un veneno neurotóxico, de hecho, es muy particular, porque entonces uno dice que las corales tienen venenos neurotóxicos, las víboras tienen venenos mío y hemotóxicos, pero hay una serpiente que es la cascabel, y la cascabel tiene los dos. Entonces es uno de los peores accidentes que uno puede encontrar, porque tiene, digamos, componentes tanto neurotóxicos como componentes... Pero eso solo está en el oeste... Las cascabeles vienen desde Estados Unidos, y en Colombia y en Sudamérica solo hay una especie de cascabel, que es una de las más grandes que existe, de hecho. Pero suelen ser de zonas áridas. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia vos encontrás cascabeles hacia el norte, hacia el Caribe, lo que viene siendo, pues, o sea, la Guajira, Bolívar, esas partes, pues, que son más cálidas y algo más de bosque seco. Y en lo que son los llanos orientales, en lo que llaman la altillanura. Se encuentran las cascabeles. Usted por allá no hay todavía. No, creo que Capegana no. Está haciendo preguntas de dónde sí, dónde no, para saber si. ¿Hacia dónde me iría? Santa Rosa de Osos. Vaya, por un lugar. Vea, Juan Daniel. Alejandra Arroyave le dice: Juan, soy tu fan. ella es la de los escorpiones. De araña, ella estuvo aquí. Sí. Bueno. Contanos un poquito sobre la muda. Bueno, resulta que las serpientes periódicamente mudan, y uno dice que mudan la piel, pero ellas no mudan la piel. Sí, la piel, pues, realmente está compuesta por la dermis, la epidermis y un montón de capas, y ellas lo que mudan es como la capa más externa de las escamas. Y es un proceso que periódicamente se da y le sirve a ellas para eliminarse, por ejemplo, de parásitos externos. A las serpientes les dan garrapatas, sí. Les sirve para cicatrizar, les sirve para crecer. Entonces es un proceso que se da periódicamente, que depende a veces del clima, depende de la especie. Algunas pueden mudar hasta 4 veces al año, y ellas lo que hacen es, o sea, digamos que la capa vieja se despega y empieza a salir de la cabeza, como quitándose una media. Entonces a veces uno encuentra las mudas completas, que es un molde de toda la parte externa de... ¿Y usted colecciona eso? De hecho, tengo una en la billetera. ¡Ay, mozada! No. ¡Muestre! Pero, o sea, pero muerta. eso es porque hay una creencia popular china que da buena suerte. Pues a mí me gustan las mudas. Eso es una muda de una mapaná juvenil, de un juvenil de mapaná. Cuando trabajé con ellas en cautiverio, cuando trabajé en cautiverio, pues, con serpientes, ellas mudan, y pues una vez escogía las muditas, y pues algunas leía, y es que en China hay una creencia de que llevar una... realmente es una piel de serpiente, sí, pero yo no me voy a encartar con una piel de serpiente en la billetera. Pero sí cogí un pedacito de muda y ahí lo cargo, y después un buen tema de conversación. Uno como, sí. Yo ando con una muda de serpiente. Ay, ¿cómo? Yo creo que yo cargaría todo un rollo. El rollo completo. Pero sí. ¿Toman agua o toda sí, la humedad sí, eso, de la presa? Eso, no, bueno, una parte viene de la presa, pero de hecho... ellas toman agua. Hay unos videos, y los pueden buscar ahí en YouTube, son unos videos muy bonitos de cómo toman agua, porque es algo muy, muy simple para nosotros que tenemos manos y podemos coger el vaso y hacer esto, o pues un mico, cualquier animal que se acerque a un abrevadero, porque para poder hacer succión se necesitan labios carnosos, un paladar hendido y un diafragma que le permita a uno, pues, como hacer ese movimiento de succión. Resulta que las serpientes no tienen labios carnosos y no tienen ese paladar, entonces las serpientes no pueden succionar. pero ellas lo que hacen es que generan un vacío. Ellas sellan la boca por los costados, o sea, la cierran y dejan un huequito ahí al frente. Lo que hacen es bajar la parte de abajo de la boca, entonces se genera una presión negativa y el agua pues entra por succión. Y tienen pues como capilaridad en la boca y van absorbiendo agua. Hay unos videos muy bonitos ahí en YouTube, los pueden buscar, serpiente tomando agua, salen más fácil en inglés, pues. A ver, ¿cuál te gusta? A ver, ¿cuál me gusta? No, cualquiera, es que aquí no veo bien. Este pero programa de radio está siendo muy visual. Pero sí, ellas, entonces ellas van tomando agua, entonces meten como la cabeza ahí en la coca o en el río o en lo que sea, entonces uno las ve como haciendo así con la boquita y van tomando agua, pero sí, es una pregunta de hecho bastante común, porque la gente es como, ¿una serpiente toma agua? Pues sí, todo ser vivo necesita agua para sobrevivir. Sí, no, que pensé que era claro. Todo. Mira cómo hace de lindo. Entonces, mira, o sea, pues no sé, ese video lo están viendo también por... No, eso lo estoy viendo solo yo. Pero entonces ponga el link en los comentarios para que lo vean. Ponga el link en los comentarios, pero igual ahí salen muchos más videos. Entonces ellos lo que hacen es meterse. Hay unas otras que lo que hacen es como que meten la cabeza, recogen agua, salen y pues por gravedad baja, pero lo más común es que la tomen de esa manera. Y de hecho está bastante bonito. Yo la primera vez que lo vi pues así en vivo. Yo en directo. Uy, parce, mira si le tienen miedo pues, a las serpientes, las pueden ver tomando agua y les da ternura. Es una cosa loquísima. Vio Camilo, ahí no, se ya me enamoré. Dice Mateo que también, según él, hay cascabel en el desierto de la Tatacoa. Desde Viena, dijo él. Desde Viena. Sí, ellas son de zonas áreas. De hecho, o sea, hacia los lados de Tolima hay cascabeles. O sea, la cascabel va también está en el Valle del Magdalena, más hacia los lados de abajo que está Tolima y Huila, se podrían llegar a encontrar. Hacia arriba, en teoría, hay un poquito más arriba hacia el Valle del Magdalena. Pues las cascabeles son animales que son difíciles de ver y pues que tienen una presión de caza horrible, entonces los matan muchísimo. Entonces hay zonas en las que se han ido acabando bastante. Ay, qué raro. Pero sí, hacia ese lado del Valle del Magdalena y esos lados, sí, son las áreas de Colombia. Bueno, otra pregunta. ¿Tiene alguna? Nos la pregunta José Luis Londoño, quien también vino a este programa a hablar precisamente de escorpiones. José Luis, un saludo. Nos encontramos una vez en la calle. Bueno, ¿tiene alguna relación la muda de las serpientes con la muda de exoesqueleto de los artrópodos? ¿Qué cree usted? Pues no sé a qué se refiere como con relación. Pues como que tendrán será algo similar, un proceso similar. José Luis, ¿no? Crecimiento. Bueno, pues en los artrópodos entiendo. En los artrópodos creo que es para crecer, pues o sea, ellos lo que hacen es que van creciendo. Las serpientes obviamente para poder crecer tienen que ir mudando, pues en ese sentido sí lo veo como similar. Pero evolutivamente, ¿quién sabe? No sé evolutivamente si tendrá algo que... Postdoctorado, Pablo. Sí. O sea, ahí tienes el doctorado. Pero, o sea, es que de hecho, todo ser vivo pues regenera células. O sea, la muda es un proceso de regeneración de células donde se eliminan las viejas y pues aparecen las nuevas. Nosotros lo hacemos constantemente, pero a nosotros se nos cae es como la piel de a poquito. Y una especie de polvillo que uno ni siquiera ve, que es de lo que se alimentan los ácaros en la cama. Pero en las serpientes y en algunos reptiles eso sucede pues como todo continuo, no se va cayendo por pedacito, sino que cae completo. Pero pues a nivel evolutivo no sé, habría que mirar si hay algún trabajo de eso o probarlo de alguna manera. ¿Cuánto tiempo vive una serpiente? Bueno, normalmente eso depende del tamaño que pueden alcanzar. Por ejemplo, serpientes muy grandes como las anacondas, que son animales que pueden llegar hasta los 9 metros, pueden vivir 45, 50 años. Serpientes más pequeñas pues comparadas con una anaconda, como una mapanada que puede llegar a 2 metros y medio, pueden vivir 15, 16 años en cautiverio, de pronto un poquito más. Y pues otras que ya sean más pequeñas, que alcancen 1 metro o menos de 1 metro, pues su expectativa de vida baja un poquito, suele estar asociado al tamaño. En la ciudad hay mucha culebra. En Medellín hay mucha. En Medellín, Calazán, como por acá. Sí, o sea, hay que pagarlas también, hay que pagar esas culebras que nos echan. Las mismas de la DIAN que nos mandó pagar en Mateo. Lo que ahorita les decía que el antiguo libro de anfibios y reptiles del Valle de la Aurora tenía 10 especies, que fue que encontraron 10 especies en sus salidas de campo. Nosotros nos valimos de museos, porque pues, los museos son un reservorio espectacular de datos, y subimos esa cifra de 12 a 35 en todo el Valle de la Aurora, ¿cierto? Creo que en Medellín hay 27 de esas 35 especies. y no todas se encuentran en la ciudad, algunas hacia la zona periférica, pero sí hay serpientes en la ciudad, normalmente no venenosas. O sea, de las 35 que tenemos aquí en el Valle de la Aurrá, solo hay 4 que pueden causar un accidente de gravedad y son difíciles de encontrar. De esas 4, una solo hacia Barbosa, hacia tierras bajas, otras sí se puede encontrar en todo el Valle de la Aurrá, pero hacia la periferia, zonas boscosas, es muy difícil de ver en la ciudad. Y las corales, que pues hace rato que no tengo registros, o no tenemos registros de corales en la ciudad, pero lo que más encuentra uno son cazadoras. De hecho, pues yo vivo en plena zona urbana de Caldas y este año, desde mitad de año, una casa que queda a una cuadra en plena zona urbana, he sacado ya 6 animales. Seis animales de 3 especies diferentes. ¿Y la misma gente? Sí, la misma. ¿Ya han ido? No, de verdad. Esa es una historia bonita porque... No. Porque la gente de esa casa, pues hay una señora ya de mucha edad y... ¿Y no le tiene pánico a los animales? Le tienen miedo, pero la señora, digamos, de una manera muy, muy sensata, dice que pues ellas también están viviendo en ese espacio, que ese también es el espacio de ellas, y que ella no las quiere matar porque pues ella sabe que es su espacio, pero no las quiere ahí. Entonces, pues yo le he hecho el favor de llevármelas. Pero es una historia bonita por eso, porque me llaman es a mí, o sea, en Caldas se regó el cuento pues de que había un culebrero, yo le ayudé, y ya he tenido la oportunidad de hacer varios rescates allá, y me llamaron alguna vez y les he sacado esos animales, pero ellos pues aceptan que también ellos están viviendo ahí, que tienen derecho a vivir ahí, pero lo que hacemos es sacarlas. Ella dice, sáquelas porque yo no las mato, pero de pronto el vecino que no le gusta en sí, entonces mejor que se las lleve para otro lado. Entonces la señora dice, sí, yo les tengo miedo, pero... ¿Y hay zonas de reubicación como fáciles para ese tipo O sea, reubicar depende mucho también como de qué animal es, ¿cierto? Porque uno no se lo puede llevar para cualquier parte. Yo lo que he hecho es que yo he trabajado mucho con los bomberos de Caldas. Ellos me han ayudado bastante ahí con eso, porque pues yo no tengo los medios para desplazarme hacia una vereda de manera rápida, fácil. Entonces yo cuando tengo un animal, pues yo me lo llevo, primero le saco fotos porque hay que tener ese registro, eso sirve para esta clase de cosas. Y después los llamo y les digo, tengo un animal, y ya ellos se encargan pues como de la logística de llevarlo hacia una zona boscosa y eso, entonces me han ayudado mucho. Y recientemente con la gente de la Reserva San Miguel, también me han ayudado a hacer como algunas reubicaciones. Entonces pues yo como no tengo el medio para desplazarme, me valgo de ese recurso. ¿El Alto San Miguel dónde fue? Sí. no lo escuchan ahí. ¿Qué era yo? Bueno, hay otra cosa que siempre es vital para que sobrevivan las especies, es entender cuál es nuestra relación de ellas con el entorno y para qué, pues, en qué beneficia su existencia a los animales humanos. Claro, eso es bien importante. O sea, en otras palabras, ¿por qué son importantes? ¿Sí o qué? Eso es bien interesante porque... Pues porque es que nosotros aquí no nos gusta hablar así. Porque los animales son importantes, porque sí. A eso quiero ir, o sea, es muy interesante porque uno suele darle las cosas importancia dependiendo de su función. Si me sirven, son importantes, si no me sirven, exacto, si no me sirven, no son importantes, pero realmente son importantes, pues porque existen, son seres vivos y están ahí, o sea, no han sobrevivido 160 millones de años de evolución solo porque sí. Pues solo porque le iban a servir, exacto, al ser humano en el futuro. El caso es que... Pues las serpientes hacen parte de toda esa cadena de intercambio de nutrientes y energía. Ellas pues comen animales que nosotros consideramos plagas. Las plagas son un invento humano, las plagas no existen en la biología. Sí, las plagas son un invento de los que cultivan y se les come el cultivo, entonces el ratón es una plaga. Entonces, pues un beneficio para nosotros, que bueno, las serpientes se alimentan de roedores, podríamos decir, pues se comen a ciertos tipos de plagas. Hay un feedback, un control sobre esos animales, pero también se alimentan de aves. O sea, las aves son muy lindas, pero aves en exceso también se vuelven un problema. Entonces las serpientes se alimentan de aves, se alimentan de voz de aves. En el Valle de la Aurrá, de hecho, tenemos ahí, la buscan como Clelia ecuatoriana o cazadora negra. Es una serpiente que se alimenta de serpientes venenosas. Entonces, una serpiente que no es venenosa, pues se alimenta de otras que sí. Entonces, ellas mismas se controlan también. Y es que muy... muy... muy brava, no, muy brava. No, de hecho no es brava, o sea, yo las... Esa que hay ahí, esa la de uno la puede manipular con yo mucha facilidad, no es agresiva ni siquiera, pero eso se llama ofidiofagia. Es muy común en, por ejemplo, las corales o en algunos grupos de serpientes que han evolucionado para comerse a otras serpientes, es parte de su dieta. Entonces uno dice, bueno, ellas también se regulan a sí mismas y hacen parte pues de las dietas de otros animales, aves rapaces, pues hay búhos, hay halcones que se alimentan de serpientes, hay algunos mamíferos que se alimentan de serpientes, entonces son comida pero también comen, es una de las cosas importantes. Equilibrio. Y pues digamos que si uno quiere verlo desde algo más ya de nosotros, de para qué nos sirve a nosotros, los venenos para la medicina es una cosa loquísima. Las personas que sufran de hipertensión normalmente toman un medicamento que se llama captopril. El captopril es un medicamento que se deriva del veneno de una serpiente, ¿cierto? Ordeñan a una serpiente. De ahí se derivó la molécula. La molécula se encontró en el veneno de una serpiente. No sé cómo lo fabriquen, si sintético o si siguen ordeñando, pero el caso es que esa molécula del veneno se encontró la enzima que regula toda esa cadena que produce la hipertensión. Y hay muchos medicamentos existen medicamentos y se están investigando medicamentos para tratar Parkinson, Alzheimer, algunos tipos de cáncer, enfermedades asociadas a la sangre, al corazón, sordera, hemorragias que se derivan de los venenos. O sea, los venenos afectan la sangre, los músculos y el sistema nervioso. Y entonces, así como hacen a veces terapia con abejas, como para el dolor y las articulaciones, que hay gente que se deja picar de abejas, pues con los venenos de serpiente pues hay mucho potencial. Algunas cosas existen y otras están ahí en proceso de irse estudiando. Vea, 11% de las especies de serpientes reportadas en Colombia están en el Valle de Aburrá. Buena cifra. ¿Esta guía quién la hizo? Bueno, o sea, los autores como tal del material somos cuatro. Estoy yo, está Esteban Alzate de la Universidad CES, Felipe, que en este momento está haciendo su maestría en México, y Laura Rubio, que estuvo por aquí también hablando de culebras. Y llegó a Pirata una jornada estrella. Y pues digamos que contamos con toda la financiación de lo que fue la editorial de la Universidad CES, que son los que digamos materializaron ya la idea y le dieron vida. ¿Sabe quién diseñó esta guía? Sí, la que me hizo la invitación. Nuestra amiga Gretel Álvarez, una de las voluntarias. ¿Se conocía a Gretel? ¿Todos? Sí. Gretel fue la persona que diseñó, diagramó esta guía. Sí, eso fue lo que me dijo cuando me invitó. Es que, yo soy Gretel, la que diseñó el libro. Bueno, ¿y dónde se puede conseguir? Nos pregunta Henry dónde se puede conseguir. Henry Correa nos pregunta dónde puede conseguir este libro, y también otra pregunta que enseguida le hago. Listo, el libro, él estuvo en la fiesta del libro, inclusive con un súper descuento bacano. En este momento lo pueden encontrar en dos partes, en la Universidad CES, en la librería pues de ellos, o lo pueden comprar a través de la página que ellos tienen en Cordiútil. Ahí pues en Facebook pueden colocar Guía de las Serpientes del Valle de la Aburrá y les sale pues como la página oficial del libro. Y en la primera publicación hay un link directo a la tienda donde lo pueden comprar, que lo pueden comprar con descuento. Está creo que en 64.800. Bueno. Listo, la pregunta es, buenas tardes, muy interesante el tema, es Henry Correa, yo trabajo en un proyecto con toda la parte de fauna, pregunta en el tema de las corales, ya que son más de 60 especies. En Colombia tenemos 31, la coral, 31 especies de corales. La coral venenosa, ¿cómo la puedo identificar fácilmente? Rana, me imagino que es rojo, amarillo, negro, sí, amarillo. Sí, y no, bueno, sí, sí. Solo que es que con corales es un lío porque hay falsas corales que imitan los patrones. Aquí en el Valle de la Aburrá hay falsas corales rana también. Entonces, rana sí viene de eso, de rojo, amarillo, negro, amarillo, que es un patrón que funciona muy bien en Estados Unidos, ¿sí? Pero aquí en Colombia hay falsas que tienen ese patrón también. Entonces no es fácil, uno puede usar el rana o la clave de triadas, que es tres anillos negros entre dos bandas rojas, pero hay que mirar también la forma de la cabeza, porque las corales normalmente no tienen el cuello muy diferenciado de la cabeza, es como un cilindro completo. Las falsas corales suelen tener la cabeza ovalada, entonces se diferencia un poquito. Un cuellito y se ve el cuellito y la cabeza cuando empieza. Suele verse, ¿sí? No siempre. Las corales verdaderas tienen ojos muy pequeños, las corales falsas tienen ojos muy grandes. Es una característica pues que ya toca uno como mirar un poco de cerca al animal. Entonces no es fácil diferenciar corales, pero toca mirar entonces forma de la cabeza, tamaño del ojo, pues el patrón suele ayudar un poco, si tienen anillos o no tienen anillos completos, qué tan larga es la cola. Hay una característica que es infalible, pero es la más difícil de ver, y es si tienen o no tienen una escama en la cara. si no la tienen, baila, son verdaderas, entonces es un lío porque pues baila, arriesgar la vida. Exacto. Entonces, se llama la coral en ese nombre científico. Aquí hay en el Valle de Lorra tenemos dos corales, que es Microrhizus mipartitus y Microrhizus dumerili. Con mipartitus es la famosa rabo de ají, es muy fácil de diferenciar, o sea, pues una serpiente con bandas negras y blancas y la cabeza roja y la cola roja, ¿sí? Que se llama rabo de ají. Y la otra, que es dumerili, que es una coral claverrana. ¿Y hay una rabo de ají falsa? Sí, o sea, hay una, la única especie que conozco es una serpiente excavadora que tiene el mismo patrón de color, pero es una serpiente también rara, es rara y es difícil de ver. Ven, ahí, ¿cómo está la situación de ellas frente a la caza? Que hay gente que las cazaba para bueno, darle la piel, era una billetera, y creían que son aquí hoy en día lo que más se ve es, bueno, caza de cascabeles. Los cascabeles son, digamos, muy apreciados en la medicina tradicional, chamanes, médicos, brujos, en parte porque dicen que sirven para hacer las contras de los venenos. Pero lo que más se da no es tanto caza como para fines comerciales, sino pues como para matarlas, para eliminarlas. Esa es la segunda causa de mayor mortalidad de serpientes en el país. ¿Cuál es la primera? La primera es destrucción de hábitat. O sea, van destrucción de hábitat, pues muerte, la llaman así, muerte a manos de campesinos, aunque no son campesinos siempre. Está atropellamientos en carretera, no recuerdo cuál es la otra. Gatos. Ah, bueno, no está ahí, pero los gatos también son un poquito necios con estos animales. Con todos. Con todos. Sí, los gatos son un poquito, y los perros también, pero más los gatos. No, los gatos son ridículos. Hay que eso, hay los gatos son bonitos y todo, pero hay que aprender a ser responsables con, exacto, los gatos. Exacto, o sea, ni siquiera es culpa del gato, es la gente que deja salir al gato solo, es la gente que vive, por ejemplo, en regiones semiurbanas o semirurales y permiten que el gato salga solo en esas regiones, claro. Y no solo serpientes, también aves, insectos, lo que se mueva. Más pequeños, pues, mamíferos. No es que resulta que, por ejemplo, aquí tenemos 35 especies en la guía y creemos que puede subir a 40, solo que no las metimos porque no tenemos pues como confirmación de esos registros. Y resulta que alguna vez una amiga me mandó una foto de aquí de Medellín de un animal que yo lo vi y yo dije, ay, madre, ¿qué es eso? Y es un animal supremamente raro que se conoce muy poco de él y creo que lo había llevado un gato muerto. Pues un gato, pues el gato muerto no, el gato que lo llevó. Gato coma, muerto. El gato llevó el animal y fue como, mira lo que le llevó el gato a mi tía. Y fue como, ay, madre, es un animal supremamente raro. Y el único, es una serpiente excavadora que es supremamente rara. Y el único registro que conocemos para Medellín es ese animal que el gato mató y lo llevó por allá. ¿Qué podemos hacer como ciudad? Pues ya estamos dando algunos de los consejos, pero ¿qué recomendaciones le podríamos hacer a las personas que, digamos, listo, no tenemos, o sea, no queremos participar en ese daño que podemos causar a las serpientes? ¿Cómo podemos? Bueno, lo primero es, como les decía ahorita, la idea con este tipo de actividades no es hacer que la gente las ame, pero por lo menos sí que aprendan a respetarlas un poco. Entonces, sería muy bueno tener, digamos, en Medellín, así como en Australia, que tiene un escuadrón que saca culebras de las casas y eso. Pero aquí pueden evitar matarlas, pueden llamar a alguna autoridad ambiental, ¿sí? o simplemente a los bomberos pueden llegar y te sacan el animal, o a la policía ambiental. Buscar ayuda es como lo mejor que uno puede hacer si uno no la quiere matar. O sea, aquí he tenido muchos reportes de serpientes que se han metido a lavadoras, a piezas, a un montón de sitios, y lo ideal es llamar a alguien que nos pueda ayudar, porque a veces está la cultura de yo mato y después pregunto. Entonces lo ideal es simplemente llame a un bombero, a un policía que uno lo puede ayudar, y aprovechar esta clase de espacio. O sea, hemos hecho con este proyecto conferencias en diferentes partes donde la gente ha ido muy interesada a aprender un poquito de serpientes, porque para uno poder cuidar tiene primero que saber qué es lo que se está cuidando. Voy a hacer una pregunta aquí del libro. Al final hay unas fotografías que tienen como la aclaración que dice coloración de un individuo juvenil. ¿Es que sí, acaso cambia? Por ejemplo, esa cazadora negra, cuando es adulta es completamente negra, pero cuando es joven es completamente roja. Entonces hay muchos individuos que a medida que crecen van cambiando de color. Hay muchas serpientes que pasa eso. Aquí hay una que es muy común también, que es una cazadora que cuando es juvenil tiene un patrón como de tablero de ajedrez, con cuadritos blancos y cafés, y cuando crece es totalmente verde oliva. Entonces es un cambio que se da en algunas especies de serpientes a medida que van creciendo. ¿Y por qué será que se da eso? No sé exactamente, pues es un cambio ontogenético que se llama a medida que van creciendo. Por ejemplo, en mapanadas, las mapanadas juveniles tienen la cola amarilla y los adultos no. Y es porque los juveniles usan la cola como un anzuelito para atraer de pronto algún ave o algún animalito que quiera comerse el gusano. Entonces, puede que en algunos animales juveniles, pues, o sea, es una suposición, cuando están juveniles, que la mortalidad es más alta, tengan un color que les permita camuflarse mejor. Y lo van perdiendo a medida que crecen, que digamos se vuelven un poquito más experimentados en esconderse, en cazar. Pero es una suposición, o sea, pueden haber mil razones por las que cambian, pero pues habría que entrar a estudiar por qué en cada caso particular. Aquí serpientes introducidas, pues que trajeron de otro lugar del mundo. Invasoras. No, en Colombia no tenemos, afortunadamente, como en Florida, que sí es allá como que todo lo que... Florida es como el botadero, el botadero. Y pega todo, pega todo, que claro. Lo peor. No, todo se da. Vea, las que están ahora, pitones. Las pitones. Las pitones es un problema. El pez león, el pez empezó león, allá. Uh-huh. O sea, todo lo que el sí, la Florida es el botadero de fauna del planeta. Del planeta. Pero sí, afortunadamente aquí en Colombia no tenemos todavía registros de serpientes introducidas, y eso podría ser un problema. Hay una isla, no recuerdo dónde queda, creo que eso es por los lados de África, algo así. Ah, no, que introdujeron, pero introdujeron accidentalmente una serpiente y redujo, o sea, casi que a cero la diversidad de aves. Era una isla llena de aves donde pues no estaba la serpiente y se comió todo. Y las mataron a todas. O sea, acabó con todo. Mataron a todas. Es un caso a las aves. Pero después mataron, y después mataron a todas las serpientes para controlar lo de las aves. No sé, yo conozco la historia. Yo tengo esa historia, no sé, creo que se llama Guam, la isla, algo así. Guam y la especie pues que se los comió se llama Boiga irregularis. Voy a buscar la especie. Creo que es la especie, Boiga irregularis o Boiga alguna cosa. ¿Y entonces es originalmente de dónde esa especie? No recuerdo de dónde viene, pues es que es continental, pero ahí aparece el dato ahí. Boiga. Creo que es en la isla de Guam, que acabó pues con la población de aves y... Venga, y ahorita si hay alguien oyéndonos, y si no, seguramente. Y si alguien sabe que nos está oyendo. Oiga, no. Guam. ¿Fue en Guam? Sí. ¿Y dónde queda Guam? Yo, la verdad, soy como un poquito tostado por la geografía. Sé que fue en Guam, pero no, creo que eso que por la, no sé, vamos a ver si le pegué a África. Guam es una isla situada en el Pacífico Occidental que políticamente es uno de los 14 territorios no incorporados de los Estados Unidos de América. Cerca de donde, no sé, bueno, isla de Guam. Por Guinea. Ah, no, eso es para... Es como eso es Asia, por, ¿no? entre arriba, no, eso no es África, es en el sudeste asiático. Es como el sudeste asiático. Japón, entre Japón y Australia. Bueno, sí, la geografía no es lo mío son las culebras. Daniel, digamos, si hay alguien oyéndonos, por favor, oiganos. No, mentira, no, alguien que tenga una serpiente en cautiverio, o que sepa qué puede hacer uno ahí para liberarla en el caso de que uno diga, yo digo, si la tiro por ahí, algún daño. ¿Qué hay que hacer con el procedimiento? La gente normalmente no dice, si la tiro por ahí, algún daño. Ah, yo la tiro por ahí. Igual ellas viven en el bosque. La idea es no hacerlo, no liberar animales, es hacer una entrega voluntaria. Llamar a alguna autoridad ambiental y decirle, tengo una serpiente y la quiero entregar. Sería como lo ideal, aunque pues mucha gente no hace eso. Sería lo ideal, pero es entregarlas a alguna autoridad ambiental en lugar de liberarlas, porque termina uno haciendo un daño terrible. Creando una especie invasora. Y desequilibrando el ecosistema. Y aquí, por ejemplo, o sea, nosotros en 100 años que tenemos de datos no tenemos registros confirmados de boas para el Valle de la Aburrá. Y alguna vez una pelada, pues en una charla que estaba dando, me preguntó como, venga, ¿uno qué hace si se le escapa una boa? Y yo, ¿cuántas se le volaron? Es que hay dos. Ay, mentira. Aquí, y fue, se le volaron aquí en el Valle de la Aburrá. No tenemos registros, no sabemos si aquí ocurren boas nativas, pero sabemos que hay boas, posiblemente porque fueron liberadas accidentalmente. Y en Bello hace poquito nos pasaron en una canalización, había una boa ahí, entonces no sabemos si las que hay aquí son liberaciones accidentales o es si antecitos de Caucasia que las vendían en palitos. Sí, gigantes. Y de Montería vendían de todo. Y siguen vendiendo. Ya siguen vendiendo, solo que ya no lo hacen tan abiertamente. Ya escondidito. Alejandra pregunta una cosa: ¿de qué manera las serpientes pueden regular la calidad del veneno? Bueno, o sea, ellas lo que tienen es un músculo, pues no sé, la calidad. Pues la en términos de será veneno bueno o malo, la cantidad. Pues la cantidad, ellas tienen un músculo que les permite, una válvula prácticamente, que les permite controlar qué tanto pasa. Sí, la calidad, pues ya eso será algo genético de la glándula que, pues a medida que se va desarrollando el veneno. Pero la cantidad, por lo menos, es con un músculo que les permite controlar como una válvula. Y entonces ellos dicen, voy a inyectar tanto por el tamaño, o sea, hacen un cálculo como cualquier... Claro, porque producir veneno, energéticamente no es barato para ella, ¿cierto? Entonces, si yo me gasto más de lo que debo, pues me toca volver a producir más veneno. Entonces, por ejemplo, las que pueden percibir el calor, pueden hacer ciertos cálculos de qué tanto veneno necesito yo para matar. O sea, que cuando muestran en televisión a estos John Orwin y todos esos locos que son jódalas y jódalas para que escupan y escupan, lo que le están haciendo es tremendo daño en gasto de energía a ese animal que no está cazando. Yo no sé hasta qué punto podrá hacer tremendo daño, pues, porque no sé qué tanto será difícil para ellas producir veneno. Tendría uno que ser como una serpiente para saber. Pero claro, o sea, claro, pero entonces, claro, ellas lo que están haciendo es botan ese veneno y pues si después se encuentran un ratón y lo mordieron y ya no tenían, pues no lo van a... van a ser menos efectivas. Hasta qué punto le están haciendo mucho daño, no sé, pero por lo menos sí les están acabando su reservorio de veneno. Bueno, ¿qué se viene después de esta guía, Daniel? ¿Qué más va a pasar? ¿Cuál es la guía de Antioquia, Colombia, pues sería una locura, Suramérica? Sería una locura. Pues o sea, eso ya es un trabajo grandecito, pero sería una locura. Entre bromas, cuando la publicamos, dijimos, vámonos ya con la Antioquia. Pues, pero la idea es como seguir trabajando en esto. La idea es que ya tenemos pues el recurso físico, pero seguimos trabajando desde redes sociales y aceptando invitaciones a donde nos lleven. Hemos estado desde ya programas de radio hasta cervecerías hablando de serpientes, aprovechando esos espacios para que la gente como que se meta en el tema ya con el recurso físico, ¿cierto? Entonces la idea es como no dejar morir esto, es que ya se publicó, ya se terminó, no. Seguiré aprovechando estos espacios y seguir consiguiendo registros, ¿sí? O sea, hay municipios que posiblemente tengan registros nuevos en algunos años, cosas de ese estilo. Muchas de esas especies no sabemos si ya están extintas aquí. Hay muchas que no tienen registros hace muchos años. Entonces también es como seguir consiguiendo registros para eso, para mirar cómo van cambiando esas dinámicas con el tiempo. De todas las que, de todas las que ustedes han logrado registro, ¿cuál fue la que más te alegró? Así como, ¡vela! Hay una espectacular, lo llaman una arrollera. Las Dream Archon les llaman zumbadoras o arrolleras. Está por la zumbadora. Zumbadoras, este animal. Porque yo no esperaba encontrarlo acá. Y alguna vez los bomberos de Caldas me mandan una foto y mira lo que sacamos de, pues, en una vereda ya cercana a los límites del municipio. Y me mandan una foto de un animal gigante, enorme, montado en un palo. Y es que mira lo que acabamos de rescatar. Y yo, ay, fue madre. O sea, yo no esperaba encontrar ese bicho acá. O sea, es un animal que a mí siempre me ha gustado mucho. Y no esperaba encontrarlo, y menos pues por los lados de Caldas. Entonces, ese es uno de los bichos que me pareció a mí bien, bien interesante encontrar. Sí, ya se me acordé. Daniel, dijiste que a través de redes sociales, ¿dónde puede entrar la gente para conocer más de las serpientes o de ustedes, bueno, el trabajo que están realizando? Si colocan el nombre Guía de las Serpientes del Valle de la Aburrá, sale la página oficial del libro. Y si colocan Serpientes y Culebras del Valle de la Aburrá, sale el grupo de Facebook donde pues la gente sube sus fotos y nosotros tratamos como de hacer un poquito de ciencia ciudadana y de responder un montón de preguntas a veces. Vuelve a repetir esa es la del libro, ¿cierto? Sí. Guía de las Serpientes. Sí. Y la otra es Serpientes y Culebras del Valle de la Aburrá, que ya es un grupo. ¿Y cualquiera puede entrar? Sí, o sea, normalmente pues mandan la solicitud y nosotros pues damos ahí aceptar. No, pero muy bueno pues que la gente que quiera conocer más de las culebras, que inclusive quieran dejar de tenerles tanto miedo y quieran aprender más de ellas, pues entren a estas páginas para que, como decías, aprendan de las serpientes y pues a cuidarlas, ¿cierto? Porque lo que uno no conoce no lo cuida, desafortunadamente. Ya no lo mandaba. Permítame. Ahí se los puse en los comentarios de la transmisión para que la primera, y ya les voy a poner la segunda. No, yo iba a decir que muchas gracias. ¿Qué más quiere preguntar Cami? No, es que, cuando decías que se hace ciencia ciudadana, la gente tiene la posibilidad de que se las envíe a ustedes un registro, una fotografía, no. Y ustedes le dicen, eso es una tal. Claro, o sea, la gente en el grupo normalmente suelen subir muchas fotos. Tristemente la mayoría ya están muertas, pero pues eso hace parte de enseñarle a la gente, ¿sí? Pues hay que pasar por ese proceso de que estén muchas muertas primero para que empecemos en algún momento a subir fotos de animales vivos. Pero sí, la gente sube muchas fotos, es lo que más pasa en el grupo, suben fotos y, ay, ayúdenme con esto. Entonces a veces se arman discusiones, obviamente pues los que administramos el grupo, podemos saber qué es de entrada, pero a veces la gente se pone a aportar, yo creo que es esto, por aquello, entonces también se arman unas discusiones interesantes. Y valiosas, se dejan que pasen para que... Claro, o sea, a veces, por tema. Ejemplo, yo soy de los que normalmente, o sea, cuando en ciertos casos particulares, yo digo, eso es esto. Pero a veces yo no respondo, es como para ver que la gente empiece ellos mismos a practicar ahí, ve, yo creo que es esto por esto, y el otro no, pero es que mira, no tuviste en cuenta esto, de aquello. Entonces sí, y muchos de esos registros los hemos utilizado acá en el trabajo. Bueno, mire, ya para finalizar, cuenta Mateo que hace 2 meses estuvo en Lituania. Yo creo que Mateo más bien está chicaneando. Está paseando en Europa. No, pero es que él es de algún país... Pero tiene un apellido, Kupstis. Bueno, Mateo, déjame ahí donde es que sos vos. Me contaron que allá las culturas paganas precristianas veneraban a las serpientes porque se comían los ratones y las ratas. Tener una serpiente en la casa era símbolo no solo de buena suerte, sino también de que la casa estaba protegida. Claro, y es que, o sea, nosotros vivimos en una sociedad que es mayoritariamente judio-cristiana, ¿cierto? En un país que es católico por mayoría, y hemos crecido en una sociedad donde nos enseñan que la serpiente es mala, ¿sí? Todos sabemos qué dice por allá en el Génesis de la serpiente, y entonces eso nos ha hecho creer que las serpientes son malas. Pero, por ejemplo, si ustedes van a México, las serpientes es un dios, o sea, el Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, es un dios. En la mitología nórdica está Jormungandr, que es como el enemigo de Thor, pero en China están los dragones, que representan la prosperidad, y hay un montón de culturas donde las serpientes representan cosas buenas. De hecho, el símbolo de la medicina, usted ve una ambulancia que tiene, sí, la vara de Asclepio, que es una serpiente enrollada en un bastón, por la capacidad regenerativa que ellas tienen, asociada pues como a ese proceso de muda. Entonces las serpientes representan la salud. Entonces hay culturas, dependiendo de donde uno nazca, que las serpientes serán buenas o serán malas. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber venido al programa, estuvo muy interesante todo lo que nos enseñaste. Bienvenido cuando quieras volver a hablar de cocodrilos. Cuando quieran, yo a mí me pongan a hablar de esos bichos, yo me siento ahí toda la noche si es necesario. Me gusta bueno, toda la noche, güey, mamá. Una maratón. Una maratón. Pero tiene que contar chistes porque si no, esto se vuelve muy, muy académico. Bueno, vamos a escuchar la agenda de la semana. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, mañana viernes habrá jornada de implantación de microchip de la Alcaldía de Medellín en la calle 107B, número 23A138, barrio La Avanzada, Uva Nuevo Amanecer. Y en la calle 44, entre carreras 53 y 54, Parque de las Luces. Recuerde que debe presentar fotocopia de la cédula y servicios públicos del municipio de Medellín. Y esto es un servicio gratuito que presta la Alcaldía, con el fin de identificar los animales que hay aquí en la ciudad para poder saber de quién es cuál y pues tener un censo, más o menos un censo de los animales que hay en la ciudad. No son rastreadores. No son rastreadores, no es un rastreo digital, no es que como lo ponen a los buses que se borraban el bus, ¿sabes? No, no, eso no es. Sí. Hoy a las 6:30, jueves 29 a las 6:30 en el Auditorio del Planetario, fotografía de aves en Colombia, una aventura extraordinaria, por Rodrigo Gaviria. La entrada es libre, pero tienen que salir pues ya. Corran. Pues de seguro ya van para allá. Los que no, salgan ya. Y el sábado 1 de diciembre a las 6:30, nuestros amigos de Defensores van a hacer la presentación de su calendario de 2019. Va a ser en el Cafecito. Esto es en la calle 12, número 43E25, el barrio Manila. La entrada también es libre. Informes en el teléfono 310-503-9989. Bueno, de nuevo, muchas gracias. Accidentalmente. El domingo. Aún hay cupos. No, ya no pongamos más. No. Bueno, pero sí tenemos una buena noticia. Reunimos los fondos, nos vamos para Capurganá en una semana prácticamente. Nuestro fin allá es esterilizar 200 perros y gatos y atender a 100 caballos de labor que allá habitan en la zona y que son usados para carga y transporte, y brindarle por supuesto a los responsables las herramientas para que puedan relacionarse mejor con ellos y puedan tenerlos de una mejor manera, garantizando su bienestar. Venga, hoy sí, este sí es el último programa que David nos echó la semana pasada. Sí, este sí es el último programa. Usted fue el que Este es el último del año. Sí, de la temporada y del año. Pero nos escucharemos y veremos el próximo año. Bueno, muchas gracias al ITM, a Gretel Álvarez, José Julián Villa, Carlos Pérez, Andrés Camilo Puentes, a David, Ricardo, a Carolina, a Camilo y por supuesto a Daniel, y a ustedes que nos escuchan y nos ven a través de nuestra señal de Facebook que corté accidentalmente. Bueno, ya habíamos sacado ya todo lo importante que había dicho. Muchas gracias, y el otro semestre volveremos a estar aquí con temas de interés para los que queremos y protegemos los animales. ¡Chao! ¡Chao! Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.